hermano. Señora ministra, muy buenos días, ¿no? Primero agradecerle por su recepción, señora ministra, pero yo tengo un problema, situación de contra los... Hemos sido avasallados por loteadores, señora ministra, encabezado por este señor Pascual Arellano Barachi, en urbanización Los Jardines de Cruz de Ventilla. ¿Cuál es la situación actualmente? Nosotros somos adjudicatarios mediante una ordenanza municipal emitida en el año 2004, ¿ya? La cual nos regulariza nuestro derecho propietario. ¿Qué es lo que falta? Falta, digamos, la regularización, o sea, que la, ¿qué se dice? La culminación de esos trámites de regulación de derecho propietario de nuestros lotes, señora ministra. Sin embargo, durante estos años hemos tenido conflicto con los loteadores encabezados por este señor Pascual Arellano. Actualmente hemos sido despojados. Ya, ¿qué es lo que ha pasado durante estos años? Hemos presentado nuestras quejas correspondientes para que la alcaldía nos regularice nuestro derecho propietario. Nunca hemos escuchado, señora ministra. ¿Has traído esos documentos? Sin documentos, porque estaba al paso, debí y dice necesario entrevistarme con usted y tal vez pedirle, tal vez en lo posterior, tal vez dónde podemos acudir para poder venir con la documentación necesaria y poder, digamos. Haremos una cosa, no estás con documento nada. Usted con el directorio reúnase con la junta vecinal y háganos llegar una notita al ministerio para que podamos recibir todo el directorio y que nos explique uno por uno. ¿Ya? Ya nos hemos apersonado al Ministerio de Justicia. ¿Cuándo has dejado la nota? Anterior, hace un mes nos hemos apresurado hacia preguntar, pero no dice que esas cosas no nos corresponden a nosotros, tendrás que ir vía judicial. Tienes ahí campo abierto. De esa manera nos ha dicho un abogado que nos atendió allá. Se llama ese abogado. De la puerta entrando al rincón, es la que recepciona los avisos, era ahí, sí, era. Entonces, en esa manera nos ha respondido, no tenemos dónde acudir, señora ministra. Claro, a ver, hay que, por eso yo necesito analizar documentos. A ver, unos asentamientos que les ha dado esa atención el gobierno municipal. Quiero ver qué contenido tiene ahí. ¿Nos corresponde, no nos corresponde? A veces no nos corresponde. Entonces, no te podemos engañar. Nosotros somos sinceros, decir... No nos corresponde y tal institución corresponde, y nosotros emitimos ahí, ¿no? Entonces, cuando nos corresponde, claro, como nosotros prestamos un servicio, le damos un abogado, conoces, pero cuando no hay esa competencia a nosotros, no puedo hacerte alegrar también fácil diciendo, hermano, sí, te vamos a ayudar, y después me vas a echar la culpa diciendo, ministra, pero vos me has dicho, te voy a ayudar, y, ¿no ve? Entonces, quiero revisar el documento. Y si evidente nos compete, ¿cómo no? No nos compete, no se puede, pero sí te podemos orientar. Orientación jurídica, bien, y recién usted ya acuda a estas instancias para que puedan subsanar todo ese problema. ¿Listo, hermano? Ministro, durante hasta los abogados exploteados vienen comprando, señora ministra. Tenemos procesos individuales empezados, todo eso, pero no prospera. Extrañamente las resoluciones que ellos sacan sin considerar las pruebas necesarias que nos ofrecemos ante la instancia correspondiente. ¿Dónde están tus procesos? En el alto, esto de mí estaba en tercero de partido de sentencia, en la cual, digamos, ha pasado a favor del loteador a dictar una resolución. Ahora estoy en apelación, o sea, ¿cómo saldrán las resoluciones? Hay una injusticia donde el señor alcalde, que era anteriormente el señor Patana, lo mismo nos ha hecho. Ahora, actualmente la alcaldía, la Soledad Chapetón tampoco nos está escuchando. Hace 3-4 meses ya tenemos presentado cartas para que nos reciben audiencia, pero nada nos escuchan, señora ministra, ¿no? Actual autoridad es la Soledad Chapetón. Ella tiene que hacer respetar esas resoluciones, porque es resolución municipal. Tiene que ser respetar eso. Ustedes tienen que exigir, tienen que recibir. Ella dice, recibo, bueno, es autoridad, entendemos su tarea, yo qué sé, pero cuando va a pasar algunas cosas, va a ser justicia también. No ve, va a haber así choques, cualquier cosa, justicia. Entonces, antes que haya esas cosas, ella tiene que ver documentación, ver cómo se puede dar solución, si es resolución municipal, todo eso, revisar para que no haya enfrentamientos ni choques, porque después estamos con problemas y ya nos empuja uno problema más a justicia. Ya, a ver, si están en eso, tenemos abogados en el Ministerio de Justicia, en Ciclú, en La Ceja. Entonces, tal vez podían consultar para no bajar hasta la ciudad todo eso. bajar, ir al Ministerio de Justicia del Ceibo, cuarto piso, y ahí hacen orientación jurídica, también les puede explicar bien detalladamente para que ustedes no estén viniendo hasta la ciudad y un gasto de pasaje y demás, ¿no ves? Cuarto piso es en el edificio Ceibo, y ahí tenemos civilistas que vayan revisando, que te explique uno por uno, ¿ya? Sí, Club, Servicio Integral de Justicia Plurinacional. Todos en copas suyas. Esto es. Vaya ahí mismo, que te orienten, ¿ya, hermano? Ustedes, cuando nosotros vamos de manera particular, no nos atienden, pero cuando vamos al nombre de una ministra y pedimos audiencias, nos atienden. Esa es la situación, señora ministra, ¿no? Yo voy. Por favor, señora ministra, nos vamos a personar, señora ministra. El lunes, lleve todas las documentaciones que revisen, y es más cerca al juzgado, incluso te lo vayan a revisar los procesos, ¿ya? Listo, hermano. Listo. Bueno, hermanos, hemos terminado atender a esta hermosa urbanización. Lirios. Luego, de eso, sector Achocaria, ¿cuántos procesos hemos atendido? 38 casos hemos atendido. Para ello hemos distribuido en tres servicios gratuitos: el CICLU, Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, CEPDAVI, que es nuevo servicio que nos ha facilitado igual nuestro presidente Evo. El CICLU también es de nuestro presidente Evo. CEPDEP también es el Estado, con tres servicios, y también IRPA, estamos sancionando a los abogados. Y agradecer a nuestros hermanos de la urbanización Lirios, de Achocaya, por recibirnos. Cualquier denuncia, hermanos, ya hemos mencionado las líneas gratuitas. El INA WhatsApp se escribe nomás, no se llama, se escribe. Háganos conocer a esos teléfonos que estamos mencionando, ¿ya? Se ha atendido como ustedes han podido ver. Ha habido estafas, ha habido violencias, ha habido en materia penal más que todo. Hay gente humilde que vivimos en estas urbanizaciones, en lugares aledañas, y uno no sabe las leyes. Y fruto de eso nos hacemos engañar, pero siempre, siempre hay que revisar la documentación adecuada. Incluso ustedes han podido ver, han llegado desde provincias. Y estamos así, la que son los administradores de justicia, si son fiscales, jueces, ellos están haciendo una mala administración. A veces decimos, la justicia está mal, pero por malos operadores estamos sufriendo, porque piden plata, y el que no tenía razón, tiene razón, al revés. Entonces, hermanos, estamos nosotros prestos para escucharlos a ustedes, no solamente la Ciudad del Alto. Muchas gracias, mamita. Estamos para escucharlos no solamente a la Ciudad del Alto, en todo Bolivia. Igualito hay los hermanos que están sufriendo en Cochabamba, en Santa Cruz y en otros departamentos, pero también vamos a estar yendo a escuchar a estos hermanos que realmente necesitan de una ayuda de nosotros. Hermanos, no quiero cansarle, ya es hora, ojalá no venga la lluvia. Acá quiero que llueva en los campos necesitan la papa, cebada, ¿no? Entonces, hermanos, muchas gracias, les agradezco. Jalaya, Ciudad del Alto. Muchas gracias, hermanos, hermanas.